desaparecidos y desaparecidas por oficio, según la CONADEP. Estudiantes 21%, religiosos y religiosas 0,3%, fuerzas de seguridad 2%, obreras y obreros 30% y empleados y empleadas 18%. Docentes 6%, autónomos 5%, profesionales 11%, ama de casa 4%, periodistas 1,6%, actores y artistas 1,3%, estudiantes 21%.